Antena Voltis. Diego Mancusi. 93.7. Dos horas en que nunca lo sabrán. Nena, es una pena. Nena, es una pena. Nena, es una pena. Contate el mismo cuento. Nena, es una pena. Vos no tenés un buen look. Sueña con que al pisar la pista todos griten. Cuando me enteré que Carla Porcín venía a visitar nuestro programa, no podía parar de cantar esta canción. Podría haber, no sé, se me hubiera pegado cualquier otra, pero esta es una de mis favoritas. Vos no tenés un buen look. Y esas guitarras divinas que tiene, y ese decir, y esa cosa que te hace sentir como de otro planeta por un rato, y yo se lo agradezco siempre. Es una gran gratitud que tengo por la obra de Carca, que ya les dije, es uno de mis artistas favoritos del rock de acá. Las razones no hace falta que yo las enumere, porque su propia música habla mucho mejor que yo. Bienvenido, Carca, nunca lo sabrán. Gracias por estar. Gracias, me tiene muy generosa con tus palabras. ¡Qué buena onda, nuevo disco! Otra una buena noticia. 14 canciones, tenemos 3 inéditas. 4. 4 inéditas. 4 inéditas. No sé ni contar. A veces no es fácil. Que me encantaron también las inéditas. Y el orden también en el que están puestos. Yo me fijé hasta eso, Carca, mirá cómo estoy. Bueno, en realidad es hermoso lo que me decís porque... siempre la intención fue escaparse a esa ortodoxia de la recopilación que no ejerce ningún tipo de seducción. Exacto. Esa que te sobra cuando tenés todos los otros, digamos, la obra completa del artista, ahí te inmediatamente te sobra una recopilación que no sabes qué hacer. Vas y la cambiás por otra cosa. La idea principal fue que se tratase de mi séptimo disco, ¿no? De una recopilación mera y estrictamente. Por eso también la inclusión de los cuatro, de unas cuatro canciones nuevas que grabamos el año pasado, en el 2013, que también me habilitó a desarrollar cierto tipo de música nueva para mí, sin el compromiso de cargar con un concepto musical que durase más que esos cuatro temas. ¿Me explico? Claro. Digo, no tenía que terminar un disco bajo ese concepto. Entonces, eso me fue muy, muy, muy generosa también la suerte conmigo. Y fue como liberador también, liberador en el sentido de que te libre, no de que te libere de algo. Me es muy gratificante el hecho de tener una recopilación, una retrospectiva de mi obra vivo. Sí. Eso me parece un milagro. Nunca pensé que iba a sobrevivir a tener mi propia retrospectiva. Y bueno, justamente la puerta que se abre con esto es la revisión de ese pasado, ¿no? Que uno quizás atravesó en el medio del ardor, del deseo de quemarse en su propio arte y desvivirse en el mismo, pero... Es ahora, al paso del tiempo, donde uno puede ver con mayor, no digo sabiduría, pero sí con mayor distancia, y eso nos mejora y nos agudiza la visión, esas idas y vueltas que uno se atrevió a dar. Sí. Y bueno, vanagloriarse en eso. A mí no me da vergüenza... usar ese término, porque realmente yo estoy absolutamente orgulloso de cada una de las canciones que hice a lo largo de mi vida, no solo las canciones involucradas en Carca Registrada. De hecho fue casi una tarea muy, muy, muy difícil de solucionar, elegir 8 canciones, ¿no? Claro. De los 6 discos anteriores. Yo estoy muy de acuerdo también, ¿eh? Perdón que llegué tarde la elección. Me alegra un montón. Pero... me tranquiliza. Y que nadie me haya preguntado. Pero estoy muy de acuerdo. Muy Qué de bueno. acuerdo. Si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿qué hacemos? No, lo devolvemos a la fábrica. Hay que parar la imprenta. Me alegro mucho lo que me decís porque realmente hace un tiempo que me viene pasando... Que no me asombra mucho la bondad que recibo por parte, en este caso tuya, porque no sé, solo se puede disfrutar de eso, ¿no? Sí. No hay más vuelta. No, y aparte el merecimiento también de eso, que ya hay sabes un punto que en el que a mí el merecimiento no sé ni qué es, ¿viste? Claro, si vamos a tener que ponerle ahí un como una intelectualización a ese término, no sé ni qué es, ¿viste? Yo vivo en un esto que pasa ahora es el regocijo de haber hecho las cosas bien, por lo menos para vos y para todos los que son sensibles, fueron sensibles a lo largo de todo este tiempo con mi obra. Y está buenísimo también que venga en este momento, porque yo creo que aquellos que nuevas generaciones o nuevos chicos o algún caído del catre que esté ahí como, ¡ey, Carca! ¡Ah, Carca! Y me parece que es una excelente carta de presentación. Y ese estigma también del disco inhallable. Sí. Tengámoslo. Porque si no, en cualquier momento no hay más y desaparece como todos los anteriores. Sí. Eso me parece que hizo también que la demanda para con el disco, el recibimiento por parte de la gente fuera lo más. Yo no realmente en ese punto sí no dejo de sorprenderme porque ya ahí hay un tema económico, ¿no? Yo estoy completamente convencido que la gente la pasa bien. Que hay gente que la pasa muy bien con lo que hago y por eso lo sigo haciendo. Y porque principalmente yo la paso re bien con lo que hago. Pero, bueno, no sé. Una de las cosas que me pasó con el disco Carca es que redescubrí las canciones. Son todos temas que yo tenía como... La idea un poco es esa, ¿no? Que en temas, por ejemplo, como Todas tus vidas o El mago... No fueron punta de lanza de los discos a los cuales pertenecían. Sí. Me parece que ahí hay un guiño también a bueno, claro, no sería ridículo encararlo desde un grandes éxitos, porque no en base a qué es un éxito, qué sé yo, ahí entramos en otro dilema. Sí. Pero el Carca registrada le quedó perfecto. Si tuviésemos que poner ahora una de las canciones inéditas que forman parte de Carca registrada, que son, por ejemplo, Luz de Blues, Acrobacias... Sí, para mí Luz de Blues. Luz de Blues, el track número 1, que así abre el disco y te parte la cabeza y te deja con ganas de escucharlo entero y ir a todos los shows de Carca. El track número 1. Eso no es para mí. No me largues del rollo. por Nacional Rock, lo sabrás. Nunca lo sabrás. Maravillosa canción que está llena de acordes menores y parece como opresiva. Sin embargo, a mí este tema me da una inmensa felicidad, porque para lo que ustedes pueden llegar a ser como oscuro, para mí es sol, todo bien, es como casi como el videoclip del tema. Están las chicas corriendo, yo me siento una chica más corriendo en el video con esta canción, porque me trae excelentes recuerdos de la época del disco Púrpura. ¿Así quedó como el nombre del disco Púrpura? Vaya a saber con qué nombre quedó. Yo le llamo el disco Púrpura. Sí, bueno, es también el homónimo, ¿no? El Carca homónimo. Carca. Mientras que uno lo recuerde con cariño, sí. le pone el nombre que quiere. Sí. Que guste. Y con razón, vos me estabas comentando que está todo esto remasterizado. ¿Este tema está remasterizado? Sí, te contaba que tuvimos la suerte de poder trabajar con Dennis Blackham, que es un... Te sugería justo antes que después los busques en Google. Sí. Es un tipo que trabajó con Zeppelin, con hizo todos los final cuts de los discos de T-Rex. Wow. También hizo Queen, hizo... una cantidad de nombres increíbles de nuestros ídolos de toda la vida del rock, ¿no? Que bueno, en un momento parecía como algo, viste, el castillo en el Olimpo, sí, total, de los dioses, inalcanzable. Con Freddie Mercury allá, viste. Y bueno, qué sé yo, ahora estás a una persona de... Es verdad, una persona de todos ellos. De todos esos, viste, de Jimmy Page. Qué sé yo, bueno, ya en realidad también habíamos tenido la suerte de trabajar con Phil Brown, que fue el encargado de la mezcla de romanticísmico. Sí. Y ya habíamos trabajado anteriormente con Phil en A Propósito. Él fue asistente en los estudios Olympia en Inglaterra. Y bueno, fue asistente, fue ingeniero de grabación de Hendrix, de los Stones, de la época de Sympathy for the Devil, por ejemplo. Está en el documental de Godard que hizo sobre el desarrollo musical que tuvo Sympathy for the Devil. Aparece Phil ahí en las consolas y obviamente nos regala un inagotable, una inagotable catarata de anécdotas acerca de todos esos monstruos, ¿no? Sobre todo a mí, que sabe que soy el más libidinoso, digo, con respecto a eso, ¿viste? Porque, qué sé yo, los demás, no sé, no digo que no lo disfruten, pero es como yo todavía tengo esa chispa de creer que el artista, viste, es alguien distinto. Sí. Y lo mantengo en esa mística. De como cuando éramos chicos. Claro, ¿no? porque me rinde más. Si no, me baja el bollo grosso que pensar en que tiene problema de guita. Sí. ¿Viste? Y bueno, mira, un día, por ejemplo, viene Phil, estábamos mezclando. Romanticísmico, y me llama aparte a mí para que me acercase a la consola, ¿no? Me mira así, me dice, mira, veo los búmetros de la consola son 4 canales. Sí. ¿Qué tienen esos 4 canales? El multitrack de Foxy Lady de... No. Como que nos ponemos así que nos falta el aire. Lo tengo firmado, Maitena. No. Te digo que cuando estoy en bollo bajo, miro eso y ves mi cara de niño en Disney. Porque me dijo el tipo, me dice, mira, claro, me dice, acá tenés la batería, acá tenés el bajo, acá tenés la guitarra, y acá tenés la otra guitarra y la voz. Hacé lo que quieras. Y yo estaba ahí con los 4 canales de la mezcla, que encima era una mezcla que no era de las que se no fue la finalmente editada, sino que era una como un work in progress, digamos. Sí. Encima. Eso entre qué sé yo, eso es un 1% de lo que se vive con Phil. Entonces el rock se vuelve mucho más serio ahí, ¿viste? Claro. Sí, bueno. ¿Ese parámetro tiene este hombre? ¿Qué realmente no, realmente, qué sé yo, por algo también el disco de Romanticísmico no salió tan bien, ¿no? Tan altanero, porque realmente Phil supo exprimir muy, muy, más que bien. A todos en su optimizar, ¿no? sus capacidades, y él, para no hacértela tan larga, fue el que nos recomendó a Dennis Blackham, sí, como masterizador, y ahí entramos en una relación muy muy linda con Dennis, que no puede creer que haya en Argentina cosas como las que le mandan a masterizar. Eso pensé, que es un divino, ni siquiera es una cuestión de plata. Si fuese dinero, no le podríamos pagar lo que vale, exacto. Y la flasheó con este disco, ¿no? Sí, él masterizó Boyea también, mi disco anterior, y ya con ese, que era un poco más bolanesco, digamos, o algunas cosas más más del glam rock del 70, ¿no? De Inglaterra. Sí, realmente sobre ese disco dijo cosas muy lindas. Muy, muy... ¡Qué lujo! Palabras muy generosas. Sí, el lujo, la verdad, es justamente que no se trate de mira, te estoy desnoviando porque tengo un montón de guita. No, Y me lo masterizó George Martin de los Beatles, porque le puse un montón de guita. Porque la compañía... Todos sabemos eso, ¿viste? Sí. Lo lindo, y por lo cual uno goza en compartirlo, es porque... tiene que ver con una simpatía lúdica por ambas partes, ¿no? Con el asunto. Bueno, estamos hablando con Carca porque tiene su nuevo disco, Carca Registrada, que insisto, si alguno de ustedes despistados están diciendo, sí, no, Carca, me suena que... Si escuchaste lo de Carca, escuchaste la palabra Grosso al lado, eso seguro. Pero tal vez algún despistado todavía no descubrió a Carca porque no tiene algún disco o no se lo robó a nadie a tiempo. Que realmente recomiendo que lo escuchen y que lo descubran. Y aparte también todas las participaciones que hay, también es un dream team maravilloso. Si nos ponemos a ver todos. Y desfilaron muchos amigos a lo largo de los 6 discos, sí. Y el trabajo de tener que seleccionar esas canciones, ¿te hizo esa retrospectiva? ¿Te puso también en el momento en el que estabas en aquel entonces o no? ¿Fue más desapegado? Mirá, te voy a decir la verdad. no lo hice yo. No, está bien, porque es medio un trabajo como de curador. Obviamente, totalmente, ¿no? Una curaduría que no soy capaz de sostener en ninguno de sus puntos. Cuento con el amor infinito y la colaboración de mi socio mano derecha en este nuevo proyecto, que es Tuta Torres, actual bajista de Babasónicos. Sí. Anteriormente veníamos tocando juntos ya con el proyecto solista mío. De hecho, se los propongo a los chicos para en mi reemplazo, así me podía liberar de ese instrumento que nunca fue lo mío. Ay, me perdí. ¿Con qué está? No, que con Tuta fue el que te hizo la curaduría de los temas. Bueno, ahí está, no estoy como los viejos, se me fue. No, es el viernes a la noche que ya estamos todos limados. Estoy muy temprano. Yo también. Realmente él antes de... Yo lo conocí en la casa de Manuel Jorbeler, a él, porque él tocaba con Emma. Ah. Y te estoy hablando del año 2004. Se me acerca y me dice: Carga, ¿qué tema querés que toquemos tuyo? Porque yo me lo sé todo. Soy fan tuyo, me dice. ¡Ay, lindo! Tiene un divino, ¿viste? Con un bajo colgado, un Fender, no sé, 68, una cosa espectacular. Y me hizo Visiones del Campo, ¿querés este? Ay. O no sé, como tres o cuatro temas al hilo, tocados de una manera como a mí me gusta que toquen el bajo. Sí. Y me enamoré por completo. Y digo, bueno, ok, a reclutarlo. Y bueno, como él es un gran conocedor y un gran entendedor de mi obra, se lo di sin ningún reparo. Tuve algún tipo de subestimación, imagínate, yo soy un histérico. No, porque digo, si optimicé la situación para, digo, viste, es mucho más, ¿cómo te puedo decir? Factible que Tuta tenga den el clavo que yo den el clavo. Pensando sobre mi propia obra, ¿viste? ¿Bajo qué criterio? ¿Por alguna palabra? ¿Porque lo cantaste bien? ¿Porque lo cantaste mal? Sobre todo en cuando se trata de traer esos temas, ¿viste? Tan antiguos como los que pertenecen a Un Millón de Años Blues o Miss Universo. Sí. En esa época lo grabábamos de punta a punta. No se podía parar en el medio nada, no, los medios que teníamos eran bastante austeros y no tienen ese refinamiento que se obtiene ahora, digamos, con esos retoques de afinación y esas. Sí, esto es crudo y a la vieja usanza. Entonces quizás, bueno, sí, puede haber momentos en los que uno dice, uy, esto es... Se podría haber hecho mejor. No sé, también lo lindo de la obra es eso, ¿viste? Que tiene un vértigo bárbaro, que tiene un desparpajo bárbaro y en ese desparpajo sin intención de molestar, sino de justamente todo lo contrario. De relax, ¿no? Sí, y de unir, ¿viste? De unir la por lo menos unirte vos con vos mismo. Que no es poco. Que no es poco, dadas las velocidades que se manejan en el mundo actual, ¿viste? Sí. Y las energías más que las velocidades, porque lo triste es cómo nos olvidamos y nos volvimos, viste, muy muy muy oscuros y nos olvidamos de mirar un poquito para adentro y parar la pelota. Suena, viste, como autoayuda, pero no es lo esencial. No, el autoanálisis vale muchísimo más que un montón de lo que puedan decir otras personas. quizás profesionales o lo que sea, pero tu autocrítica, ¿viste? Tu ojo inquisidor, saludablemente, ¿no? Digo, sobre vos, te hace mejor. Y ese ojo, esa mirada que pusiste para esto, digo, más allá que lo haya hecho Tuta la curaduría, ¿o qué te despertó a vos esa mirada? A mí me encantó que tenga no esperaba otra cosa, ¿no? Digo, un alumno de este monstruo que solo puede ser condescendiente con su par. Sí. No dio puntada sin hilo. Realmente el hermoso gesto de comprensión de haber incluido el mago, todas tus vidas, sí, en la casa de la araña. No se me ocurre. Bueno, no me acuerdo qué otras canciones más hay. Pero, viste, no reparamos en Creo que es solamente como algún punto referencial, sí puede ser obvio la presencia de. Obvia la presencia de Príncipe Oscuro y Nubes Negras. Sí. Pero fuera de eso. Pero también necesaria para un ecosistema. También necesaria porque no vas a renegar. Sí. Yo voy a México, a Colombia, a Ecuador y en cualquiera de esas ciudades soy beneficiado. Con la generosa MTV de la época de los 90, sí, que se cansó de pasar Príncipe Oscuro, sí, el video que me había dirigido Dárgelos, y te bajás del avión y te dicen, ¡ey, Príncipe Oscuro! Sí. ¡Wow! ¿Viste? ¿Cómo estoy? ¿No? Pero bueno, ¿viste? ¿Se acuerdan? Es asombroso. Y ese ineludible, qué sé yo, otros cargarán con haber hecho un éxito. Yo con la benevolencia de esa época del curador de la MTV, que en esa época bajaba como de Miami. Exacto, a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica. Y bueno, y había un par de locos como Gonzalo Morales, como Ruth Infarinato, unos desquiciados que habían, bueno, se habían sentido en simpatía con lo que hacíamos, también con Babasónicos, no recuerdo más, pero supongo que con Los Brujos también. Sí. Y bueno, mirá, fue muy importante, porque al día de hoy ya te digo que quizás, incluso son ciudades donde no hay discos editados míos ni nada, pero quedó como en el inconsciente colectivo de esos tipos que gustan de la música de mi edad, sí, que se fumaron ese video muchas veces en su vida. Y después quedaste como, ahí va el Príncipe Oscuro. Bueno, ya tengo, imagínate. Bueno, de los nuevos temas, a mí me gustaron todos y me cuesta elegir uno para seguir charlando un ratito más con vos y no sacarte más tiempo, pero a mí me gustaría escuchar Donde el filo rebalsa. Y bueno, es otro de los temas, creo, más con más intención de coreo. Sí. ¿No? Es un tema mucho más directo que quizás al que acrobacias, pero sí, eso no sé, ponelo, porque si hablo sobre la música mía voy a quedar redundante. No, pero está bueno que cuentes un poco sobre la canción, qué significó para vos o lo que fuera. No, y mira, volviendo, ¿te acordás que antes te comentaba que bueno, al ser solo cuatro canciones me había dado la libertad de jugar como con una música que hasta el momento no con la cual no había coqueteado? Sí. Y realmente tanto Luz de Blues como Acrobacias y como Donde el filo rebalsa los hicimos todos con baterías robadas, prestadas de grandes bateristas del rock, como Roger Taylor, por ejemplo, de Queen. Ah, mira. Sí, fuimos tomando como pedazos para realmente tener el swing específico que quería. Sí. Ah, y a ver, vamos a escuchar. Que después, bueno, la música, lo bueno que tiene es que te guste o no. Claro. De una explicación técnica, pero... Pero no, pero esas explicaciones hacen que después uno pare la oreja y descubra o esa batería o otra cosa más que hace que guste con otra atención. Bueno, seguramente es muy difícil de distinguir. De distinguir. Sí. Es una perlita que está ahí escondida. Donde el filo rebalsa vamos a escuchar y después seguimos charlando con Carca un ratito más y lo liberamos, porque si fuera por mí yo lo dejo hasta las 4 de la mañana charlando, ya saben cómo soy. Pero no, no soy buena, lo voy a liberar. Quédense tranquilos. Una cosa es que puedas desvestirme, otra muy distinta es que logres desnudarme. Sabes que es imposible el que pretendas seguirme. Inútil es que intentes cambiarme. Horas en que nunca lo sabrán. Maldito estás, te lo tengo que decir. Bebiste de la copa señalada para mí. Algo te auguro bajo el firmamento en llamas, seca el cianuro, lo que tu cuerpo contaba. Principio oscuro, dinastías saboteadas, dosis a dosis, hacia lo que va mi alma. Principio oscuro, dinastías saboteadas, dosis hacen lo que da mi alma. Seguimos con Carca y todavía no lo largué, no lo puedo largar. ¿Por qué no? Porque estamos charlando y tengo muchas cosas para preguntarle. Pero ya para dejarlo libre, tiene que estar con mucha atención a ver cuáles son las fechas, porque se va a estar presentando en muchos lugares próximamente. Síganlo en facebook.com/carcaoficial o en Twitter @carca directamente, o al sitio de internet carca-elmediorock.com.ar para estar actualizado con todas las fechas que va a estar haciendo Carca, presentando Carca Registrada. Ahora, mi última pregunta tiene que ver con algo que yo vivo como melómana y como seguidora tuya de los shows, que es como te prendes fuego sobre el escenario, de una manera que yo, por lo menos por eso digo que esos son mis artistas favoritos, porque no lo he visto también en otros. Gracias. Y ¿qué te pasa arriba del escenario? ¿Qué vivís? Ese es el gran misterio para mí, ¿entendés? Para mí, porque yo digo, que está en trance, está dando cuenta donde está, o sea, está mirando la gente, está en contacto con el coso, o está en otro mundo. Pero yo te siento que estás en Júpiter. Júpiter acá, en el buen sentido, sí, ¿eh? Sí. Como trayendo Júpiter a la Tierra, digamos. Bueno, es gracias. Es un poco la verdad, me paro los pelos de punta, porque realmente yo creo que en ese momento vas. Sube, baja, viene, penetra, se sale, no sé. Una unión con lo más lúdico en cuanto a lo ancestral, ¿no? Como esa cosa de siempre hicimos música por cagarnos de risa, del regocijo. Sí. Por suerte pude llegar a vos me conocés hace mucho, somos amigos hace mucho tiempo y sabés, sí, que siempre fui un gran gruñón, obcecado y y realmente me costó mucho encontrar este equilibrio, pero también hay que atravesar muchas situaciones, ¿no? Como para estar contento, digo, con sí, lo que te pasa. Sí. No es fácil. Bueno, vale la pena verlo en vivo, vale la pena tener el disco, yo se los recomiendo, ya no sé qué de otra manera decírselo. Después, si ustedes no lo hacen, es un problema de ustedes, su salud de melomaníaca quedará bajo la custodia de sus tutores o padres. Yo no me voy a hacer cargo. Gracias, Carca, por este nuevo disco, favor, y por haber gracias venido. Gracias a vos, gracias a vos, a la producción, a todos. La verdad que yo en realidad me habían buscado para una sección a la cual yo me declaré completamente inútil, excusándome y pidiendo y expresando mis ganas de estar en el programa, porque hacía rato que tenía ganas de estar hablando con vos y tener, sí, esta charla que nos debíamos hace mucho tiempo. Sí, nos debíamos hace mucho tiempo y nosotros también desde el año pasado yo estaba hinchando al aire también. Quiero que venga Carca, como si fueses a escuchar justo en este momento y me hubieses a llamar, ¿viste? Che, Maite, sí, ya voy. Bueno, podía pasar, la verdad. No es algo fuera de lo posible, para nada. Bueno, un placer verte y las puertas abiertas de este programa para vos por siempre, ¿eh? Bueno, ya me van a ver. Seguido todo. Sección de Carca todos los viernes con nosotros en vivo. Nos vamos a despedir con Acrobacias, el tema número 5. Qué lindo haber pasado un montón de temas de este disco. Carca Registrada, no se olviden. No se inclina por sí, tampoco por no. Es peor que un una idea que ya fue. No se explica por qué, no pregunta por qué. Tiene un ticket para un tren que ya pasó. Jugar el juego de todo. Guardar para mí acrobacias embrujadas, embrujadas. No se entera si fue, si vino, si volvió. Todo es un confuso ardir que no le atrae. No vio de lo propio que sincera su guión. Guardan para